11. Se duele Dani Guiza. Todavía en el rectángulo de juego. Se duele del tobillo izquierdo. Mejor. Se va hasta del área Dani Guiza. Ahora tiene los andares de Curro Romero. El balón que viene, balón atrás. El balón rechazado, Dani Guiza ahora. Intenta controlar, ojito. Oh. Borja, Borja la avanzadilla, puede el contraataque. El balón que viene para Alberto Quile. El 18, perdón, Alberto Rodena, que vaya cambio de ritmo. Puede llegar el segundo Rodena, el balón que viene para... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,